Buenos días. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? Por la gracia de Dios nací en una familia cristiana en la cual el centro de todo siempre fue y ha sido Dios y su voluntad. Aunque desde pequeña me enseñaron que esto era lo más importante, en mi corazón estaba arraigado el pecado, Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, Génesis 8:21. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Por naturaleza yo amaba el pecado, obedecía a mis padres por temor a ellos y a su buen testimonio, pero al pecar no sentía alguna culpabilidad más que el hecho de deshonrar a mis padres. Estaba muy cercana a las cosas de Dios, pero no a Él. En mi vida reinaba mi voluntad y mis deseos. Sabía que había un Dios que me había creado a mí y a todo lo que me rodeaba, Romanos 1:20-21. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y sabía todo lo que había hecho por mí, pero jamás me había detenido a pensar en la magnitud y amor que traía todo esto, y estaba conforme con la vida que llevaba. ¿Cuándo y por qué decidiste seguir a Cristo? Repetidas veces había escuchado el mensaje del Evangelio, pero la primera vez que fue crucial para mí fue en mi escuela. Era época de Halloween y la maestra nos habló brevemente sobre el Evangelio. Pero lo que más me llamó la atención fue el hecho de que yo era pecadora y por mis pecados podía estar destituida de la gloria de Dios. Apocalipsis 20:21. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por primera vez entendí que aquel Dios que siempre me presentaban como un Dios de amor también era un Dios de juicio y justicia. Al llegar a mi casa decidí hablar con mi madre. Ella me explicó mucho más claro el plan de salvación y me dijo lo que tenía que hacer para librarme de la condenación eterna. Esta fue la primera vez que oré recibiendo a Cristo en mi corazón. Con el pasar de los tiempos empecé a dudar de mi salvación. Me aterraba el hecho de pensar que si moría iría al infierno, o peor aún para mí, que podía quedarme en el arrebatamiento. Por esto, repetidas veces volví a orar para recibir a Cristo. Pero el miedo siempre volvía. Hasta que en el año 2011, aproximadamente en el mes de marzo, mi mamá me mostró con la Biblia que habían cosas que mostraban que yo sí era una hija de Dios. Mateo 7:20. Así que, por sus frutos los conoceréis. Fue ahí cuando supe que yo sí era salva, y aunque desde ese momento hasta ahora he cometido muchos errores, es precisamente en esos errores que Dios ha estado más presente en mi vida que nunca, porque he aprendido que un cristiano siempre recibirá la consecuencia de su pecado, pero también aprendí que Dios jamás le va a negar el perdón y restauración. Hebreos 12:5-6. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cómo me ha cambiado Cristo y cómo soy ahora? Ahora temo más a Dios y busco tener una relación con Él y su palabra. Me duele y me preocupa fallarle. Ahora obedezco no tanto por temor, sino por amor. Intento cada día valorar lo que Él hizo por mí y vivir para Él. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él ha puesto en mí compasión por aquellas almas que se pierden, y es lo más importante para mí seguir su voluntad, porque aunque sé que a veces es difícil, siempre es perfecta. Temo estar fuera de los planes que Dios tiene para mí. Deseo agradar a Dios con todo lo que haga, y no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:13-14. Gracias.